Hay un refrán conocido en cuestiones del poder. Dicen que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo pienso que está mal dicho, yo lo voy. Matemáticas después del